Cuando pensamos que todo ha terminado, la vida otro camino me ha mostrado. A veces me aferro a un pasado, tantas ideas han rondado, que han sido mis miedos y mis apegos que a veces no me han dejado. Quién sabe si mañana muero y qué me llevo. Quiero morir por lo que hago y por lo que quiero. Cuando me sentí perdido, cuando me pregunté por mí y mi destino, le pido a Dios que es el único que puede juzgarme. Hoy quiero confesarme, no sé cuando muera para dónde vaya. He librado más de una batalla. Dios, tú sabes si has conocido mi dolor. Estas son mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Llegamos a un punto que no hay tiempo para arrepentimientos, sino seguir adelante. Solo tú y Dios sabes mis sufrimientos. No soy nadie para juzgar a alguien. Hay cosas que suceden por muchas razones. Con el papel y lápiz hago mis confesiones. En cada paso en el tiempo quedan huellas, unas que se borran, otras que se quedan. En mi debilidad encuentro mis fuerzas. Cada día trato de ser real conmigo mismo, dejando mierda que casi me lleva a un abismo. Luchando por mis sueños e ilusiones, vemos las caras y casi nunca los corazones. Cada día trato de enfrentar mis miedos y mis temores. De la vida he conocido las alegrías y también los sinsabores. Soy maestro y estas son mis confesiones. Soy maestro, mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Hoy me siento más que vivo, rompiendo mis propios paradigmas. Puede caminar y caminar, que he vuelto a ver las miradas de los caminos. Que he vuelto a renacer, que me ha tocado aprender de tropezones. La vida se escribe en nuestros corazones. ¿De qué me ha servido aparentar? ¿De qué me ha servido el no aceptar? Solamente quiero volar con las alas que me ha dado la vida. Quiero darle al pasado su despedida. He aprendido que todo tiene su tiempo. He aprendido cada uno de mis escarmientos. He aprendido poco a poco a no mirar el cristal, sino mirarlo de adentro. ¿Cuántas veces me he engañado? ¿Cuántas veces me he desilusionado? Dios mío, perdona mis pecados. Lo que busco es encontrar mi propia esencia. Línea tras línea voy escribiendo mis confesiones. Día tras día luchando por ser mejores. Soy fuerte porque soy muy sensible, sanando heridas y cicatrices. Con la cabeza en alto, si me caigo me levanto. Dios mío, buscamos respuestas a cosas que nos pasan. Te pido que me des la fe cuando la sienta escasa. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, hablando sin egoísmo. Mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones, mis emociones, mis confesiones. Solo soy víctima de mis acciones.